Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 12, el consejo de familia. Oh espíritas. Comprended ahora el importante rol de la humanidad. Comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que en él encarna viene del espacio para progresar. Tened en cuenta vuestros deberes y aplicad todo vuestro amor para aproximar esa alma a Dios. Esa es la misión que se os ha confiado, y cuya recompensa recibiréis en el caso de que la cumpláis fielmente. Vuestros cuidados y la educación que habréis de darle favorecerán su perfeccionamiento y su bienestar futuro. Tened presente que Dios preguntará a cada padre y a cada madre: ¿qué habéis hecho del hijo que confía vuestros cuidados? Si permaneció retrasado por vuestra culpa, tendréis como castigo verlo entre los espíritus que sufren, cuando de vosotros dependía que fuese feliz. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 14, Honra a tu padre y a tu madre, número 9. Es tiempo ya, de que conozcamos mejor al joven prometido de Andrea, Alexis de Guzmán de Breaux. Era de esos temperamentos dóciles, dedicado a las causas nobles y generosas que un cerebro de la época podría concebir: el culto al Dios verdadero, el respeto a la patria, a la religión y a la familia, el amor al bien, a las reivindicaciones sociales por medios lógicos y pacíficos, alcanzando con piedad la ayuda al que sufría. Portador de una sensibilidad toda espiritual, delicado de carácter, incapaz de una acción mala, en fin, Alexis se instruía e inspiraba por medio del Evangelio cristiano. Era la reencarnación de aquel príncipe Federico de G. del siglo XVI, que en aquella época se dedicaba al Evangelio, y de aquel Luis de Stanisburg del siglo XVII, conocidos por referencias anteriores. Pero, por encima de todo, Alexis era creyente en Dios, religioso y sinceramente dedicado a las cosas divinas y al culto de los dones espirituales. Tal como no ignoramos, poseía gran vocación para la vida religiosa, y desde su primera juventud, deseaba la carrera del sacerdocio. El mundo, con sus brutalidades y barbaries, hicieron de él un triste e inconformado por las asperezas sociales. Dedicarse al culto de las Escrituras Santas, darse enteramente a las obras beneméritas apuntadas en los Evangelios de Jesucristo. Seguir los pasos de Francisco de Asís y de Vicente de Paul, eran el sueño más grato de su corazón, y estaba ansioso por expandirse e integrarse en obras de amor divino. Pero apareció Andrea, bella y lirial como una visión celeste, sufrida e infeliz, requiriendo de los corazones piadosos de la familia amparo y protección. Entonces, la amó con ternura espiritual, por así decir, no propiamente en la forma humana. La amó, tal vez recordando en los repliegues de su ser moral, el gran amor que le había dedicado en dos precedentes existencias, tal vez por verla joven y tan bella, atormentada por la desgracia indecible de un mal psíquico que desafiaba los recursos de la ciencia para ser combatido. La familia entera comprendió y aprobó la inclinación amorosa de los dos jóvenes primos. Andrea, corazón amoroso, carácter femenino en la más fuerte expresión del término, correspondió al ritmo con vehemencia. Promesas de venturas sublimes rayaron en el horizonte ideal del joven Alexis, y, entonces, las inclinaciones religiosas cedieron paso a las ansias amorosas. La iglesia fue olvidada bajo el intenso fulgor del amor de Andrea, mientras nuevos rumbos se delineaban en su mente. El Evangelio de Jesucristo, por tanto, las inefables charlas del Sermón de la Montaña, las invitaciones sublimes del Nazareno para la reeducación de las costumbres personales, los dulces murmullos invitando a los buenos a la práctica del amor sin máculas, todo ello, quedaron en su ser, como un centinela fiel para dar un patrón de vida moral segura y benemérita. Alexis era, por tanto, el tipo ideal del joven moralizado y digno, religioso sin ser fanático, filósofo y responsable, y, si se demoraba en contraer nupcias con su novia, era porque había establecido entre las familias, déspotas bien intencionadas, que el enlace solo se realizaría al alcanzar él los 21 años de edad, ella los 18. Periódicamente, visitaba la familia en la soledad de la Bretaña. Sus quehaceres y estudios, sus viajes continuados al servicio de la carrera profesional escogida, y las órdenes de su severo tío, el señor de Guzmán, impedían que las visitas a Andrea fueran más frecuentes. Ahora, ese hombre digno, ese joven ejemplar y respetable, era el que Andrea de Guzmán y Marcus de Villiers, hirieron con una abominable traición. Alexis se encontraba en su residencia de París, cuando el correo de Saint-Omer se presentó rogando al criado de cuarto, que lo introdujera hasta donde se encontraba el destinatario de la correspondencia, que traía. Hacía ya cerca de 2 meses, que el joven no recibía noticias de la familia, y, en verdad, comenzaba a preocuparse, cuando el correo especial le entregó la carta del viejo conde José Hugo. La misiva era lacónica y decía solamente: «Señor conde, mi querido Alexis. Pido que vengas a nuestra casa en Saint-Omer con la máxima urgencia. Necesitamos vuestra presencia. Es ineludible. Os esperamos». Aquella misma tarde, el joven hidalgo se preparó y en la mañana siguiente se puso en camino, ansioso por aclarar la razón de un llamado tan urgente como lacónico. Interrogó al correo, pero muy a su pesar, nada pudo averiguar. «Si hay alguien enfermo, en Saint-Omer. Oí decir, señor, que, señorita, Andrea ha estado enferma». Alexis no preguntó nada más, pues era necesario guardar ciertas conveniencias ante un sirviente. Pero se angustió, pues no ignoraba los males que afligían a su prometida, pero ni siquiera por un momento podía imaginar que la llamada del día traducía una desgracia infeliz para sus sueños de amor. Mientras tanto, la noticia de la presencia de Alexis, que podía haber hecho saltar de alegría a Andrea 3 meses antes, ahora era motivo de angustias y de vergüenza, por la realidad vivida. La infeliz sufría atrozmente al ver aproximarse el momento en que todo sería aclarado ante la familia reunida, pero sentía profunda desventura, porque no podía habituarse a la idea de tener que renunciar a Alexis para aceptar a Marcus. Además se horrorizaba de sí misma, temiendo el futuro, y hasta de tener que soportar la presencia de sus tan queridos familiares, como si fueran a aplastarla con el peso de las terribles acusaciones. Alexis había llegado finalmente, disgustadísimo con la confirmación de la noticia de que una grave enfermedad afectaba a su querida prometida. Andrea se negaba a verlo, y permanecía recluida en sus aposentos, vencida por crisis violentas de desesperación y de lágrimas. Sin saber qué hacer para aproximarse a su novia, al día siguiente de su llegada, pidió explicaciones a la condesa Francisca María, madre de Andrea. Esta, discreta y temerosa, le respondió con evasivas, limitándose a pedirle que esperase por las aclaraciones que el viejo conde le daría. «Andrea, ya no me quiere, señora», preguntó el joven a su tía. «Ni siquiera me permiten verla para enterarme de su estado de salud. ¡Ay de mí! Mis esfuerzos, mi dedicación, han sido en vano. La distancia, la larga espera para nuestro casamiento, apagaron la llama del amor que afirmaba siempre sentir por mí. Como recompensa de mi lealtad, soy herido con la ingratitud». «No, hijo mío, no es eso», replicó tristemente la condesa, «Andrea te ama, yo te lo aseguro. Pero es una enferma, una criatura difícil de comprender». «¿Qué es lo que sucede, entonces, mi querida tía?» «Suceden cosas, en esta casa, que yo misma no puedo explicar cómo y por qué suceden. Pero te pido que esperes la reunión con tu tío. Nada podré adelantarte». Muy inquieto y enervado por presentimientos sombríos, Alexis se retiró de la presencia de Francisca María, y buscó al tío, al que le pidió permiso para hacerle el siguiente comentario. «Señor, veo que graves acontecimientos pasaron en mi ausencia. Andrea me recibe mal, rehúsa hablarme. Se niega a recibir mi visita. Observo aires de disgusto en vuestros semblantes. Víctor me evita. Arturo llora si me aproximo a él. Soy invitado a comparecer precipitadamente en vuestra presencia, y no me explicáis la razón por la cual me habéis llamado. Algo de anormal pasa, lo presiento. La aprensión me angustia. Os ruego que uséis franqueza para conmigo. Estoy a vuestras órdenes. El viejo conde se levantó de la poltrona en donde se hallaba sentado, y se puso a pasear por el aposento, masticando el tabaco, visiblemente preocupado. Se diría que no sabía cómo iniciar la conversación, a fin de participar el sobrino los tristes acontecimientos de Saint-Omer. Alexis esperaba de pie, consternado, al comprender que nada de bueno auguraban los modos de su tío. De súbito, José Hugo se paró delante de él y habló indeciso y humillado, pero tan rudamente, que el joven no pudo comprender en el primer momento. Resignaos, señor conde, si de hecho amáis a vuestra novia. Confiad en vuestro futuro, que os será siempre propicio si sois creyente de Dios. Calmaos, si sois fuerte, Andrea ya no será vuestra esposa, Marcus de Villiers os la arrebató. ¿Cómo es eso, señor conde? No os comprendo. Comprenderéis, mi querido Alexis, cuando yo os declare que soy un hombre humillado, un hidalgo desconsiderado, un padre infamado. Comprenderéis si yo os afirmara que Andrea no traicionó solamente a su prometido, sino también a sus padres, a su noble hermano, a toda la familia, que lleva en sus blasones 6 siglos de honra y de nobleza. Señor conde, por Dios. ¿Qué queréis decir? Lo comprenderéis si yo os participara que Andrea se dejó deshonrar por un seductor, que se comprometió con él, que espera un hijo, y, en vez de casarse con vos, se casará con aquel que ahora es el único que tiene derechos sobre ella. Siguieron algunos minutos de silencio. Alexis se sentó lentamente en una poltrona. Estaba aterrado de sorpresa, y su palidez era visible. El viejo conde continuó de pie a su frente. ¿Y fue por eso que me mandasteis a llamar, señor? Dijo con gran esfuerzo. Sí, hijo mío. ¿Qué queréis que haga? Sinceramente, deseo que establezcáis entre vos y ella la barrera del olvido, el consuelo del olvido. Restituyo, lleno de pesar, la palabra empeñada conmigo por vuestro padre, desde la primera juventud, y eso mismo proclamaré al frente de todos, durante el consejo de familia que acabé de convocar para esta misma semana. Andrea, jamás os mereció, señor de Breaux. Enferma y atormentada por demonios, no era mujer para concretar vuestros elevados ideales. Y mientras vivíais atareado en París, preparándole un futuro de delicias, vuestra novia se divertía paseando por los bosques con nuestro vecino de Saint-Patrice. Basta, tío mío. No quiero saber más. Recordaos, no obstante, que Andrea es una criatura que no recibió la educación necesaria para evitar deslices, que es enferma y, por encima de todo, que es vuestra hija y además está ausente, no pudiendo defenderse aquí, en este momento. Convoqué el consejo de familia y haré lo que vosotros determinéis sobre ella. El señor de Villiers, fue caballero, pidió su mano de esposa, cuando lo busqué para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido. Acepté la solicitud, al igual que Víctor, que intenta armonizarlo todo. Habéis procedido muy bien, señor. Pero no vacilaré en retirar mi palabra empeñada con él, si el consejo así lo determina. Mi opinión sincera, sería que, después del nacimiento de la criatura, Andrea fuese internada en un convento para siempre, como castigo por su crimen. Eso sería de su mano, señor. Las lágrimas corrían silenciosas por los ojos de Alexis, sin que una expresión de rebeldía las acompañase. Lentamente, en un tono que más bien parecía un murmullo de dolor, prosiguió: infame o no, infeliz o enferma, Dios es testigo de que yo la desposaría y adoptaría a su hijo, si el seductor la abandonase. Y estad cierto, hijo mío, de que para vos fue mejor que ella demostrase ahora lo que es capaz de ser, y no después de que se realizaran vuestras bodas. De esta forma terminó la conversación, dejando al sobrino a solas consigo mismo. Alexis comprendió, entonces, por qué Andrea le huía. Ya se había presentado en Saint-Omer la parentela aristocrática, testigo del contrato nupcial de Andrea y de Alexis en aquella noche de Navidad de 1804. La joven se sentía oprimida con la perspectiva de la vergüenza y de las humillaciones que sufriría ante aquella asamblea de austeros señores, que deberían juzgarle y decidir sobre su destino. A la pobre criatura ni siquiera le era permitido el confortamiento de refugiarse en los brazos de su madre, de oír sus consejos, de aliviarse bajo la protección de su piedad maternal. Francisca María sentía aversión por la infeliz hija, al paso que José Hugo, señor y jefe, más que un verdadero padre, prohibió a la esposa que visitara a la hija que, para él, no era otra cosa que un reo a quien todos los castigos serían aplicados. De igual forma, esclavizada por los preconceptos comunes a aquella época, y, por encima de todo, contaminada por las férreas concepciones que en España existían en cuanto a la conducta de una joven, la condesa, Francisca repudió a la infeliz hija, al enterarse de su unión clandestina de un extraño, y fue incapaz de procurar un medio de aproximarse a la reclusa para suavizar sus sufrimientos. Solamente Víctor amparaba a la hermana con desvelos paternales. Permitía, muy a su pesar, que Marcus de Villiers visitase a la novia, haciéndolo penetrar en el palacio por entradas pertenecientes a sus propios aposentos particulares. Arturo no abandonaba la cabecera de la prima, deshaciéndose en ternuras y en cuidados, a fin de darle valor para el futuro que debería recorrer. Y Matilde, era la hermana solícita que se desdoblaba en celos, demostrando una fidelidad asombrosa. A pesar de que Andrea se veía repudiada por los padres, que no le perdonaban la falta cometida, sin embargo se sentía rodeada de corazones amorosos, que solo deseaban aminorar sus sufrimientos. Víctor y Arturo, por tanto, habían discutido largamente con el viejo conde, acerca de la inconveniencia de aquel consejo de familia, humillante para Andrea. Pero el preconcepto aristócrata nada admitía más allá de los propios razonamientos. Se diría que me censuráis, señor, por verme cumplir con un deber tradicional en nuestra familia, replicó al hijo, después de oír los razonamientos de este a favor de su hermana. Sabed que os considero como un hijo ejemplar, pero esto no da a vos autoridad para hacerme cambiar sobre los honestos principios en que fui educado, mientras que vos sustentáis la teoría de los filósofos modernos, que pretenden corregir mediante la persuasión, delincuentes a quienes ni las galeras domarían. Con todo, padre mío, supongo bastante justo lo que planteo para mi pobre hermana. No podéis acusarme de no haberla podido reeducar en el exiguo espacio de los años, tal como lo prometí. Si la educación de Andrea me hubiera sido confiada desde su infancia, os aseguro que sus condiciones morales, hoy habrían sido otras. Las doctrinas espiritualistas que profeso, me parecen mucho más humanas y justas que las tradicionales preceptos de nuestros abuelos, que excluyen la bondad y la persuasión, y prescriben la severidad y el rigor en los casos como el que vivimos, en los que serían más eficientes al amparo paterno y la caridad consoladora. Habláis, Víctor, como un adepto que sois de filosofías trascendentes, cuyas corrientes son orientales. Pero esas convicciones son meras teorías contemplativas, sin aplicación posible en la sociedad positiva en que vivimos. Esa filosofía, señor, la doctrina espiritualista que tengo la honra de profesar, penetra en los corazones y los conquista, pues lleva el cuño de la lógica y del esplendor de los hechos racionales. De aquí a un siglo, padre mío, ya no será apenas una teoría para este mundo occidental y materialista, pues dicha práctica será la verdad revelada por la explosión del mundo espiritual que ansia encontrarse con los hombres. Y estos lo recibirán sedientos, pues los hombres no desean otra cosa que encontrar a Dios por las sendas de la lógica y de la fe apoyada en la realidad de los hechos que se dicen trascendentales. Bien veis, Señor, que más seductoras no podrán ser las perspectivas de mi creencia filosófica, cuyo humanitario lema es libertad, igualdad, fraternidad, y cuyo nombre desea arrancar a mi pobre hermana del rigor, que la podrá llevar a la desesperación y a una situación precaria como la que actualmente sufre. Disteis vuestra palabra a Villiers, que la desea desposar. ¿Para qué, pues, ese consejo? En nombre del amor y de la piedad, os ruego, padre mío, que suspendáis el consejo. El señor de Guzmán se levantó de su sillón predilecto y abandonó la sala, sin responder al joven filósofo. Poco a poco, los miembros de la familia, que habían contestado al llamamiento del conde, y que eran todos aquellos que habían asistido al noviazgo 2 años atrás, llenaron la sala en donde se llevaría a efecto el consejo. Sentado en su silla de ruedas, Arturo se esforzaba en mantenerse sereno, comprimiendo las lágrimas que querían turbar sus ojos. Víctor se mantenía silencioso y de ceño cargado, mientras las demás circunstancias reflejaban en el semblante la sorpresa que tal reunión les causaba. Mientras tanto, el señor de Guzmán, sirviéndose de la gravedad de las maneras aristócratas que luchaba por conservar, tomó asiento en el lugar de honor, pues debía presidir la ceremonia. La condesa Francisca María se sentó a la izquierda, Víctor a la derecha, Alexis junto a la condesa, Arturo al lado de Víctor. Eran los personajes más directamente alcanzados por el error de la que debía ser juzgada. Había una silla fronteriza a esa tribuna, sobre un estrado, a la espera de Andrea, que permanecía ausente. Diríase que aquello adquiría una solemnidad medieval, cuando el señor déspota se arrogaba el derecho de juez para castigar la delincuencia en sus dominios. Un pesado silencio envolvía el ambiente, que apenas era iluminado por una sola luz que pendía del techo, y cuyas paredes, adornadas con cuadros de gruesas envolturas de oro, retrataban la magnificencia de los antepasados de la familia. Y allá afuera, el viento soplaba con insistencia, silbando por entre la arboleda y a través de las persianas cerradas, mientras, más lejos, el océano en arremetidas furiosas, parecía blasfemar contra sus prisiones eternas, que lo retenían en un lecho que parecía querer despedazar. Con voz pausada y grave, propia de un juez, el señor de Saint-Omer habló en medio del silencio de la asistencia. Señorita de Guzmán d'Albret, tarda en presentarse. Hace un cuarto de hora que estamos esperando. Se volvió hacia el hijo, y prosiguió. Señor vizconde de Guzmán, os ruego que prevengáis a vuestra hermana, que la esperamos para dar inicio a nuestros trabajos. Mi hermana se encuentra enferma, señor. Os ruego que la dispenséis. José Hugo se levantó y, con autoridad, gritó, mientras Alexis y Arturo hacían un gesto de apoyo a la súplica del médico filósofo. Haced lo que ordeno, señor vizconde. No solo no dispenso la presencia de señorita de Guzmán, sino que la exijo inmediatamente en esta asamblea. Os aseguro, bajo mi honor de médico, que señorita sufre y no se encuentra en condiciones de dejar el lecho, señor. Señor conde, os suplico en nombre de la humanidad, que dispenséis a Andrea. Gimió Arturo, esforzándose por no alterarse. Sí, tío mío, os suplico que dispenséis a Andrea, sollozó Alexis, a pesar de su amor traicionado. Pero el severo patriarca, nada respondió. Alterando la etiqueta y las buenas costumbres en una reunión de aquel alcance. Hugo de Guzmán echó hacia atrás la gran silla esculpida que ocupaba, y se fue personalmente en busca del ausente. La asistencia se levantó, no permitiéndose continuar sentada desde el momento en que el presidente del tribunal se había levantado, con excepción de Arturo, que no se podía mover. Víctor intentó correr en socorro de la hermana, pero la señora Francisca lo detuvo diciendo: «No agravéis la situación, señor», exclamó. «Os aseguro que esta reunión no traerá consecuencias desagradables. Conozco la intención del señor conde, que apenas desea comunicar la cancelación de un noviazgo y la contratación de otro. Él debe esa satisfacción a nuestros queridos familiares». «Lamento, tía mía», intervino Alexis, cortando la réplica de Víctor, «que hayáis consentido una escena como esta, que despedaza mi corazón». «Valor, Alexis. Yo no la pude evitar. Eres joven, el futuro habrá de compensarte de todo lo que hoy te hace sufrir. Y yo digo que todo eso me enfurece, y que si yo no fuera tan desgraciado como soy, Andrea no sufriría lo que está sufriendo», cortó el paralítico, demostrando rebeldía. Pasos livianos se hicieron oír en el aposento próximo, por donde había desaparecido José Hugo. Sollozos incontenidos, mezclados con breves palabras proferidas en tono áspero, herían los oídos de los circunstantes. Todos, a un mismo tiempo, se dirigieron la mirada sorprendida hacia la puerta de ingreso a la sala. Las mamparas se agitaban abiertas por un sirviente. Y la figura atormentada de Andrea apareció en la sala, traída por la fuerza, siendo casi arrastrada por su padre. «Andrea, mi pobre hermana», exclamó Víctor, levantándose y corriendo hacia la joven, afectado ante la humillación que la veía padecer. «Andrea», murmuró Alexis, lívido al verla por primera vez desde que había llegado a Saint-Omer, sorprendido por su transformación, que era una pálida sombra del pasado. «Andrea», murmuró el paralítico, conteniendo a toda costa la rebeldía que le oprimía. Cuidadosamente, Víctor hizo sentar a la hermana en el lugar debido, le alisó los cabellos rubios y sedosos, la confortó y la reanimó, mientras la asistencia comentaba los acontecimientos con discreción. Los gemelos estaban fascinados por la aparición del objeto de sus cuidados, y no quitaban los ojos de ella, llenos de ternura y de piedad. La señora Francisca María, mientras tanto, soberbiamente situada en su lugar, parecía no haber notado la presencia de la hija. Andrea permanecía con la mirada baja, no atreviéndose a mirar a nadie. Tiritaba de fiebre nerviosa y de sufrimiento moral. La pobre obsesada, parecía que fuera cogida en las mallas de una pesadilla. Aquella reunión en presencia de Alexis, la escena que allí habría de sucederse, teniéndola como reo de un crimen, su vergüenza, su desgracia narrada entre todos, delante de Alexis y de ella misma, eran la suprema degradación para su sentimiento, la humillación sin precedentes para su frágil carácter, quebrantado e inconsolable. Por un momento pensó en Marcus, siempre atento para con ella, a pesar de la vileza cometida, y deseó que apareciese allí de un momento a otro, disolviendo el tribunal de su mano, con sus displicencias de aventurero bueno. Deseó que la llevase, que la escondiese consigo, libertándola de aquel oprobio. Pero Villiers no apareció hasta el final de la ceremonia. No había sido invitado a asistir, ignoraba ese suceso y ella lamentaba su ausencia, ya que todos los presentes la dejaban entregada a la saña de un juez implacable. A su vez, Alexis sentía el alma dilacerada por un torbellino de amarguras. No hubiera podido ver a la novia tan querida, sin emocionarse violentamente. No podía perdonar a Andrea la grave traición que ella le había infligido. Pero, al mismo tiempo, sentía que le sería quizás imposible vivir sin ella, y que el gran amor que desde la infancia le dedicara, parecía imponerse en lo íntimo de su corazón, a despecho de las rebeldías que lo oprimían. Súbitamente, la voz austera de José Hugo de Guzmán hirió el ambiente, y, cual majestad desde lo alto de un trono, comenzó dando inicio al tradicional consejo, usado en su familia desde el siglo XIII, siempre que graves circunstancias lo exigiesen. «Lamento, señores, que circunstancias dolorosas cuán imprevistas, me hayan llevado a convocaros para esta reunión tan penosa para mis bríos de hidalgo, como lo será para los vuestros cuando os enteréis del asunto que la motivó. El viejo conde se interrumpió. El silencio era religioso, apenas alterado por los sollozos de la antigua novia de Alexis. José Hugo prosiguió: «Señores. Y vos especialmente, señor conde Alexis de Breaux. Me pesa profundamente declararos que circunstancias imprevistas, como las que hace poco conocí, me llevan a la necesidad de romper con vos mi palabra, la que os había dado hace 2 años, de una alianza matrimonial entre nuestras familias de Guzmán de Albret y de Guzmán de Breaux. Oh, padre mío, por piedad. Dejadme salir de aquí o matadme antes de que me obliguéis a oíros», gritó Andrea en el auge de su desesperación nerviosa. Pero Hugo no respondió. Se limitó a agitar la campanilla pidiendo silencio, y a clavar los ojos en aquella que había hablado promoviendo escándalo, y en su hermano que trataba de socorrerla. «Sabéis que los más ardientes sueños de mi corazón, como los de nuestro amado hermano conde de Breaux, que Dios guarde en su reino, eran de ver a nuestros hijos Andrea y Alexis perpetuando, en un matrimonio, los nombres de nuestros abuelos, unidos siempre en varias generaciones, por lazos de afectos profundos. No obstante, debe una explicación a todos vosotros y os la voy a dar, a pesar de proferir con ella mi propia condenación, al confesar, ante vosotros, la deshonra de mi nombre y la vergüenza que en el momento pesa sobre mi casa. Señor», gritó en un impulso incontrolable el joven conde de Breaux, causando protestas entre los oyentes. «Os suplico, por quien sois, que no prosigáis. Estoy seguro de que ninguno de nosotros aquí presentes exigirá satisfacción alguna. Conocemos la honradez de vuestra casa y aceptamos vuestra decisión a despecho de explicaciones. Pido que no me interrumpáis, señor conde. Yo me consideraría el último de los hidalgos, si al romper mi compromiso para con vos, dejase de prestar las aclaraciones que conviene a un hombre y a un hidalgo que, por encima de la propia vida, ha colocado el cumplimiento del deber. Pero os declaro, tal disgusto me causa esa renuncia que, estoy seguro, no la podré sobrellevar por mucho tiempo. Señores, el enlace matrimonial que se debería realizar entre mi hija Andrea de Guzmán y el señor conde de Breaux, ya no es posible. Solo un hombre posee hoy derechos sobre mi hija. Mi hija le pertenece porque se dio a él voluntariamente, perjudicando los deberes de doncella, de hija y de casi esposa de otro hombre noble y honrado. Nuestro nombre, el nombre venerado de nuestros antepasados, se encuentra en estos momentos lanzado al escarnio, porque mi hija no supo conservarlo limpio como se lo hemos transmitido de nuestros padres. Hoy, solo un hombre, un único hombre, puede retirarlo del oprobio y devolverlo noble y digno, como siempre fue, para memoria de nuestros mayores. En 6 siglos de existencia, la casa de Guzmán, en los 4 puntos cardinales de la Europa, jamás sufrió un ultraje igual. Este hombre, señores, es el conde Marcus de Villiers de Sainsbourg y Saint-Patrice, un falso hidalgo, un antiguo aventurero, a quien mi hija prefirió confiarse, antes de confiarse a vos, señor de Breaux, su prometido ante nosotros y ante Dios. Hace días, me vi en la necesidad de visitar al señor Villiers, a fin de pedirle satisfacciones por la seducción de señorita Andrea. Esperé que de esa visita resultase un duelo, y sería lo más honroso para cualquiera de nosotros. Pero en vez de eso, el señor de Villiers pidió la mano de mi hija y yo se la concedí, bajo la presión de una emoción fuerte y dolorosa. «Eso nunca, padre mío. Prefiero morir», exclamó la infeliz, sin saber lo que decía. Siguieron murmullos de aprobación entre los asistentes, y Hugo prosiguió: «Por tanto, y a pesar de eso, deposito el destino de Andrea de Guzmán en vuestras manos. Esta reunión es un consejo de familia. ¿Qué más convendrá a mi hija, el casamiento que la traición promovió, o, después del nacimiento de su hijo, pues ella espera un hijo, entrar en un convento a tomar velos perpetuos. Vosotros, deliberaréis por votación. En cuanto a mí, prefiero para ella la reclusión perpetua, a pesar de la promesa hecha al conde de Villiers. No, no. Gritó Andrea, vencida por un ataque de nervios, jamás me uniré a Marcus. Prefiero morir. Vuestro nombre os será devuelto intacto, señor conde de Guzmán. Víctor la retiró del recinto desmayada, y los circunstantes entraron en votación, deliberando sobre su destino.